FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 19 de agosto, mientras el señor Mariano Castro hace señas todavía con la mano levantada y acomoda un sartén en un rincón de la cocina, arrancamos otro lunes desde la cocina de FM Moreno 90.1. Esto es otra vez Radio Gourmet. Esta noche tenemos en las cortinas, vamos a estar escuchando, sí, durante esta horita, a La Mississippi. La Mississippi que se va a presentar el 8 de octubre. Me había leído, ya tengo una laguna, empezamos mal, empezamos con un bache. El 8 de octubre va a estar tocando La Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal, aquí en Moreno, a partir de las 21 horas. Hoy y el próximo lunes, todos aquellos que manden mensajes los vamos a ir anotando porque vamos a sortear dos entradas. Vamos a sortearlas las dos el próximo lunes. Así que tienen una hora hoy, hay 45 minutos para que se anoten para el sorteo de las dos entradas hoy y el próximo lunes. Así que empiecen con los mensajitos. Esto es solamente una excusa para que yo me acuerde de decir los teléfonos. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Así que aquellos que tengan ganas de ver a La Mississippi el 8 de octubre, manden un mensajito. No hace falta que diga, yo tengo ganas de ver a La Mississippi porque los veo desde el 89 cuando tocaban en el viejo correo. No hace falta ninguna excusa, solamente las ganas. Vamos a escuchar esta noche también al señor Curtis Mayfield, que al igual que los últimos músicos que venimos escuchando, tiene una larga historia. Hace un tiempo escuchábamos a Gil Scott Heron. Mayfield arrancó su carrera ya por los 70s. Vamos a escucharlo en un ratito nomás. ¿Qué más tenemos hoy, Mariano? Tenemos al señor Víctor Castro, ausente, que está trabajando en su casa. Le mandamos un abrazo enorme al señor Víctor Castro. Está el señor Mariano Castro, que ya lo nombré varias veces, a cargo de la organización de la cocina y también se ocupa de tenernos en orden a mí en particular, a mi otro yo, a mi ello y a algo de ese ego venenoso que anda dando vueltas por ahí. Nos tiene a todos así acomodaditos mientras tratamos de hacer una hora de música y cocina. Son las 21:11 y vamos ya a escuchar el primer tema del señor Curtis Mayfield. Y en un ratito vamos a estar charlando sobre la vida de Curtis. Elegimos de tres discos las canciones que vamos a escuchar de él. Uno de los discos es Give, Get, Take and Have. El otro disco es Roots. Y el otro disco Superfly, que si no me acuerdo mal, Superfly es del 72. Como para que se den una idea del tiempito que tienen estas canciones. Así que bueno, vamos a escuchar entonces la primera canción del señor Curtis Mayfield, que se llama We Got to Have Peace. We gotta have peace to keep the world alive and war to cease. We gotta have joy to win our hearts with strength we can't destroy. People hear us through our voice. The world knows there's no choice. We're making safe. Understand. Give them a chance. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Regresamos al aire de FM Moreno. Vamos a dedicarle el primer tema al señor Gastón Encina, que acaba de pedirlo vía mensaje instantáneo. Les repito la consigna del día de hoy. Hoy tenemos una consigna que para mí es maravillosa, es toda una innovación. La consigna del día de hoy es que si tienen ganas de escuchar a la Mississippi el 8 de octubre, nos dejen un mensajito por cualquier medio, que nos hagan llegar un mensaje y digan yo quiero estar ahí. Y ya los dejamos anotados, el próximo lunes vamos a sortear dos entradas para ir a ver a la Missy, como dice la gente que lo sigue. Bueno, arranquemos, Mariano, ¿te parece? Arrancamos con el programa, ¿sí? Empezamos medio con los tapones de punta. Vamos a mandarle también un saludo a Cecilia, que nos acaba de dejar un mensaje diciendo que arranquemos tranquilos. Así que se ve que empezamos con los tapones muy de punta. Les cuento de qué se trata la receta del día de hoy. Vamos a hacer una baña cauda, que es una comida italiana, de origen italiano, post-segunda guerra, según me han comentado. Y hoy por hoy se sirve en algunos restaurantes, así como cocina de autor, como una cosa muy delicada. La baña cauda arranca post-segunda guerra con una carencia enorme de todo. Para que se den una idea, los ingredientes son unos 10 filetitos de anchoas, 3 cuartos de taza de aceite de oliva, 3 cucharaditas de manteca, 2 cabezas de ajo y 100 centímetros cúbicos de crema de leche. Que si nos ponemos en el lugar y en el momento histórico, no había otra cosa. O sea, era lo que había: ajo, algunas anchoas que habían quedado saladas ahí para que se conservaran mejor, aceite de oliva, un poco de manteca y crema de leche. A partir de ahí surge esta receta, que en Italia se hacía con los cactus, con las tunas, ¿sí? El fruto del cactus se usaba también. Nosotros hoy vamos a usar algunas verduras al vapor. Así que más allá de los ingredientes que recién les comentaba, vamos a ir dejando, ya dejamos reservaditos, estamos cociendo al vapor algunos morrones, algunos repollitos de Bruselas, esos que son tan chistosos porque son muy pequeñitos, algunas ramitas de coliflor, algunas zanahorias, algunas papas, algunas batatas. Hemos puesto también un chiquitín de arroz a cocer al vapor. Una solución para cocer al vapor, si no tienen una vaporiera, es poner una olla con agua. Se le puede agregar a la olla con agua un poquito de alguna especie, algún poquito de romero, un poquito de salvia también viene bien. Y arriba le ponen el colador de los fideos, con las verduras cortadas, y lo tapan. Ya tenemos solucionada la vaporiera. Así que mientras nosotros vamos dejando nuestras verduras que se cuezan al vapor, en un rato vamos a volver con la preparación de la baña cauda. También vamos a dejarle un saludo grande a Vanessa, que nos sugería hace uno o dos programas atrás el tempranillo de Santa Julia. Hoy lo tenemos en la mesa, así que vamos a agradecerle a ella por haber hecho la sugerencia. Ah, ¿quién más? Me estoy olvidando de alguien, seguro. Bueno, no sé, ahora me olvidé. Definitivamente me olvidé. Escuchábamos recién al señor Curtis Mayfield. El señor Mayfield nació en Chicago allá por el 42, si no me falla la memoria. Bueno, fue cantante, compositor y guitarrista, como se nota, de soul y de funk. La característica que tiene Mayfield es que, como cantante, en esa época él también escribía las letras, que no era algo muy frecuente. En líneas generales había un escritor y, bueno, los músicos se dedicaban a hacer lo suyo, a armar melodías y a armar las canciones en base a algo que había escrito una persona, si se quiere, de afuera de lo que se ve en el escenario, de afuera de la banda. Definitivamente lo que nos ha dejado Curtis Mayfield es increíble, tiene un peso muy muy grande dentro del soul de los 60. Y bueno, las canciones y los discos que ha grabado con The Impressions, que fue la primera banda de la que participó, son realmente discos que han marcado definitivamente una tendencia. Incluso podríamos decir que fueron los inauguradores de algunas variantes de los ritmos afroamericanos en ese momento. A partir de Impressions surge lo que se llamó el Blaxploitation, que es una variante del soul también con el funk. Se identifica mejor incluso en esa época lo que después se llamó el soul de Chicago, el Chicago Soul, el Uptown Soul y el soul psicodélico. Estábamos en un momento de investigación enorme en la década del 70 con respecto a la música. Y bueno, y Curtis Mayfield ya había puesto su pie dentro del soul. Así que bueno, a partir de ahí empieza a marcar un nuevo camino. En un ratito vamos a seguir charlando de Curtis. Por otro lado, estamos escuchando la Mississippi de fondo. Yo no recuerdo si ya les dije los teléfonos, pero los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet son el 466-6559 o el 156-154-0359. Aquellos que tengan ganas de escuchar a la Mississippi, el 8 de octubre nos dejan un mensajito en cualquiera de los teléfonos o por cualquier vía, y el lunes próximo vamos a estar sorteando dos entradas. Me estaba olvidando de mandarle un abrazo enorme a Caíto, que nos ha dejado un disco recomendado. Lo vamos a tener a Caíto, lo vamos a esperar a Caíto para que venga a presentar el disco de un músico africano. Y vamos a dejarle también un abrazo grande a Puma. Se están despertando los oyentes de Radio Gourmet. Están empezando a comunicarse, algo que a mí me inquietaba. Yo no sabía si estábamos haciendo este programa para solamente nosotros dos, Mariano, pero parece que no. Así que Puma también, un abrazo enorme. Y me estoy olvidando de saludar a alguien más. Bueno, a Pamela, que ya mandó un mensajito que dice que quiere las entradas para la Mississippi. Dale, ya te estamos anotando, negra. Bueno, vamos a escuchar un tema más del señor Curtis Mayfield. Estamos un poco dispersos hoy. vamos a escuchar un temita más. Este tema se llama Now You Are Gone. Creo que se llama así. Tengo una memoria horrible. Eso me pasa por elegir los temas y no notarme en qué orden van. Vamos a escucharlo, señor Curtis Mayfield. Vamos a la tanda y al regreso volvemos con la receta, el vinito, algunas canciones más. And now you're gone.

Qué lindo que suena Buenos Aires Blues en vivo. Me encantó. ¿Falta mucho para el 8 de octubre? ¿Yo me puedo anotar para el sorteo de las entradas? Si me manda un mensaje, se puede, ¿no? Bueno, estamos escuchando de fondo Buenos Aires Blues de la Mississippi, que si no recuerdo mal es del disco Bagallo. El disco Bagallo, sí, el tema número, a ver si la memoria anda bien, el tema número 8 de Bagallo. A ver si algún fanático de la Mississippi se acuerda qué número de canción es, aceptamos la corrección. Estoy terrible con la memoria hoy. Vamos a mandarle un abrazo grande a Gastón, que está escuchando con toda la familia en la casa, un antiguo compañero de trabajo. Se lo extraña, Gastón, Se lo extraña en el trabajo, se lo extraña. ¿Con qué estamos, Mariano? ¿Ya tenemos las verduritas al vapor cociéndose? ¿Arrancamos con la receta? Vamos a presentar entonces el lío que vamos a hacer ahora. Delicateza. La perfección está hecha de detalles. Como habíamos charlado hace unos minutos, la receta de hoy es la baña cauda. Estas proporciones están pensadas para 6 personas, ¿sí? Para 6 porciones. Los ingredientes son unos 10 filetitos de. Unos 10 filetes de anchoas, 3 cuartos de taza de aceite de oliva, 3 cucharadas de manteca, unos 8 dientes de ajo, que son más o menos 2 cabezas de ajo, y 100 centímetros cúbicos de crema de leche. La preparación es bastante sencilla. ¿Sí? En una cacerola a fuego bajo hay que calentar el aceite y la manteca hasta que se derrita bien la manteca. Hay que tener cuidado de que no se recocine, ¿sí? Tiene que estar a fuego lento. Y en esta mezcla de aceite y manteca vamos a empezar a saltear el ajo. El ajo conviene picarlo bien, bien chiquito, ¿sí? Lo vamos a dejar un minuto o dos hasta que empiece a tomar color. Una vez que el ajo tomó un color doradito, vamos a agregar las anchoas. Acá viene la nota al pie para los vegetarianos. Las anchoas en este caso se pueden reemplazar por aceitunas, por pasta de aceitunas, o aceitunas cortadas bien, bien pequeñitas y después pisadas. Así que para los vegetarianos la opción es reemplazar las anchoas por una buena cantidad de pasta de aceitunas. La verdad que queda buenísimo. Que fue la opción que cerró Liz para mí. Gracias a Liz. Ahora vamos a contarles quién es. Bueno, estábamos entonces con nuestro aceite y manteca ya fundidos. Vamos a poner, ya pusimos el ajo, ya casi está doradito. En este momento, en vez de agregar anchoas, en uno tenemos 2 preparados. En uno de las ollitas vamos a poner las anchoas y en la otra la pastita de aceitunas. Y vamos a ir revolviendo hasta que se disuelva todo y se forme una pasta. Cuando ya está todo disuelto y homogéneo, vamos a agregar la crema de leche. Y lo vamos a dejar a fuego lento, a fuego bajito, sin que llegue a hervir, ¿sí? La intención de esto es que tome calor, pero sin que llegue a hervir. Una vez que esto está preparado, hay 2 opciones. O acercarse seguido hasta la cocina, esto lo vamos a dejar con un fuego muy, muy chiquitito, o ponerlo en un recipiente de estos que se usan para la fondue y llevarlo caliente a la mesa. Una vez que está esto preparado, lo que vamos a hacer es con las verduras, los vegetales que cocimos al vapor, los repollitos, el morrón, las cebollitas. Nosotros también pusimos algunos pedacitos de cebolla de verdeo. Hicimos unos ataditos de cibulet también. Lo que vamos a hacer con las verduras es ir pasándolas por esta salsa y servirlas al plato para comerlas. Se puede poner también cubitos de pan tostado, ¿sí? O tiritas de pan tostado. La verdad que es una comida sencilla, es una comida me he quedado sin palabras. Es una comida que hoy por hoy se sirve en algunos lugares como una receta así exclusivísima, pero bueno, es una comida muy fácil de hacer y es una comida que sienta muy bien en el momento de sentarse a la mesa con otras personas a charlar. Es una comida liviana, fácil de ir preparando todo el tiempo. Así que bueno, cerramos hasta acá la receta de la baña cauda. Y vamos a dedicarnos al vinito de hoy. Si Mariano lo tiene a mano, vamos a la cava a buscar nuestro vino. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Qué lindo que se escuche eso. Bueno, el vino que nos ocupa hoy es el Santa Julia Tempranillo, que es un vino que nos recomendó Vanessa hace un par de semanas. Este vino realmente es riquísimo. Es así, simplemente riquísimo. Es de la bodega Familia Zucardi de Mendoza y es un vino que se puede encontrar en las góndolas de los supermercados por 17, 19 pesos. Sigue estando ahí, nos seguimos manteniendo dentro del margen de los 20 pesos. Se destaca este vino por su frescura y por un sabor realmente delicioso. Es un vino suave, con taninos dulces, tiene una acidez bastante equilibrada. Y esto se debe gracias a la madurez de su fruta, ¿sí? Acordémonos que es un tempranillo, las cosechas se hacen un poquito antes de la fecha tradicional para los tempranillos. Y es un vino que realmente es ideal para compartir con comidas livianas. El Santa Julia, el tempranillo del 2008, fue premiado con una medalla de oro en una competencia internacional que se hizo en Inglaterra. Sí, a ver, yo tengo una memoria horrenda y a esta hora, a ver, fue la International Wine Challenge o algo así, quien organizaba esta competencia en Londres. Y bueno, el Tempranillo Santa Julia se llevó el galardón dorado. Imagínense que era un vino que estaba compitiendo con vinos de Europa y del resto de América. Así que es un vino para tenerlo ahí en cuenta. Vamos a agradecerle a Vanessa, que nos recomendó este vino hace un tiempito. Tenemos un mensaje de Cecilia que dice que quiere que vayamos a preparar la receta. Dale, vamos. A las 10 estamos terminando acá. Vamos con Mariano, ya tenemos casi resuelto el tema del traslado. Nos vamos caminando. Gracias, Ceci, por estar de ese lado. Y tenemos otro mensaje, pero yo no lo sé leer de este teléfono. Así que, Mariano, ¿me das una mano? Estoy haciendo macana con este teléfono. Bueno, estamos escuchando otra vez a la Mississippi de fondo haciendo Caldonia. La primera vez que sale esta canción en un disco de la Mississippi fue en el disco llamado Classics, el tercer disco de la banda, y era uno de los primeros temas. La verdad que no me acuerdo en qué orden estaba. Y nos acaban de corregir que Buenos Aires Blues es el tema número 8 de Boogie. Y en el CD de los 20 años es el tema número 6. Era el tema número 8, pero no era de Bagallo, era de Boogie. Gracias, Pamela. ¿Y hay alguien más que se quiera anotar para las entradas de la Mississippi? Matías, ya te dejamos anotado. Y ahí está, y nos vuelve a decir que era de un Boogie, de Endiabladamente Bueno, no de Bagallo. Yo debo estar bastante más grande de lo que pensaba porque estaba convencido que era del otro disco. Vamos a escuchar un temita más del señor Curtis Mayfield mientras, si ustedes tienen ganas, por supuesto, se siguen anotando para las entradas de la Mississippi que vamos a sortear el próximo lunes entre las personas que se anoten hoy y el próximo lunes. Nos vamos con la copita en la mano a escuchar un tema más del señor Curtis Mayfield. En este caso, Keep on Keeping. ¿Te parece, Mariano? A mí esa canción me gusta. Me gusta mucho. Everybody gather around and listen to my song. I've only got one. We who are young should now take a stand. Don't run from the burdens of women and men. Continue to give, continue to live for what you know is right. Most of your life can be out of sight. Withdraw from the darkness and look to the light. For everyone's free, at least that's the way it's supposed to be. We just keep on keeping on. We just keep on keeping on. Many things that we have floated, but they too will soon admit that there's still a lot of one thing I insist, when you have your young, remember this song. And our world surroundings is leaps and bounds, ups and downs is reality. Teach them to be strong, and when they are grown, they can proudly imply that we were an all right guy. For all the wrong now is right, this nation's people are now united as one. And we just keep on keeping on. We just keep on keeping on. Many things that we have learned, but they too will soon admit that there's still a lot of love. There's still a lot of faith, war, and trust when we keep on keeping on. Keep on keeping on, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. We got to move on up, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on. Some years back I remember, still in my mind so well, my mama made this one for clip, and I found it never fails. Never wear it too long, wear it too long. About what goes wrong, what goes wrong. Today it's sorrow, today it's sorrow. We got joy tomorrow, got joy tomorrow. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Keep on keep on. Keep on keep on. We just keep on keeping on. We just keep on keeping on. Many things that we have grown up, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us. And there's still a lot of faith, war, and trust when we keep on keeping on. We're gonna make it. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Come on, come on. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Veintiuna cincuenta, continuamos en Radio Gourmet. Acabo de hacer lío de nuevo con el teléfono, Mariana. El teléfono está sonando y yo estoy haciendo macana. Matías, ya estás anotado para el sorteo. Vamos a avisarle a Matías porque nos mandó un mensaje que está ahí del otro lado escuchando y yo no le dije que ya lo dejábamos anotado. Vamos a contarles la receta de hoy. Por supuesto, como todos los lunes, nos la ha acercado Liz de Arte y Sano. Búsquenla en Facebook. Si tienen algún problema a solucionar con las comidas, Liz es la persona adecuada. Mientras seguimos escuchando a la Mississippi de fondo, nos quedó pendiente charlar un poquito del señor Mayfield. Mayfield fue uno de los primeros músicos que se involucró en el movimiento de orgullo de la cultura afroamericana. Estamos hablando de principios de los 70, fines de los 60. Y bueno, mediante sus letras y la forma de relacionarse con otros músicos, estaba vinculado a Aretha Franklin, a Nina Simone en ese momento. También trabajó como compositor y como arreglador, ¿sí?, de otros músicos dentro del género del soul, como Gene Chandler, Jerry Butler, Major Lance y me estoy olvidando de Billy Butler, que no tenía nada que ver con Jerry, pero tenían el mismo apellido. Que eran también músicos que participaban del movimiento. Por otro lado, en los 70, ¿sí?, él comienza su carrera como solista. Y sus primeros discos, los primeros simples que salen a la venta, tenían un aire muy, muy ligado al funk. Y en estos discos, en principio se lo criticó un poco porque parecía excesiva la forma, la crudeza que tenía de hablar sobre la cotidianeidad de la comunidad negra en Estados Unidos, sobre todo en las zonas urbanas. Y bueno, no tardó mucho en recibir una gran cantidad de quejas, y por otro lado también recibió un apoyo muy grande de parte de la comunidad negra. En el 72, a fines del 72, es cuando sale Superfly, que fue en principio una banda sonora y luego se convirtió en disco. Y en aquel momento Mayfield era junto con Stevie Wonder y Marvin Gaye, que en algún momento le vamos a dedicar un programa a cada uno, tanto a Stevie Wonder como a Marvin Gaye. Se convirtió Curtis Mayfield en este momento en uno de los íconos del soul. Durante los 90, Curtis siguió trabajando y participó de trabajos con Eric Clapton, con Bruce Springsteen, con Gladys King. Y bueno, ya tenía algunos problemitas con su diabetes. Y durante esta década tuvo un accidente que lo deja cuadripléjico en un show. Se cae una de las columnas de sonido, lo golpea y bueno, queda inmovilizado. Solamente podía manejar su cabeza, no podía mover ni brazos ni piernas. Y se fue complicando esta situación hasta que a fines del 99 fallece internado en un hospital. Mientras estuvo internado y mientras no podía hacer uso de sus manos para componer, tenía a mano un amigo que en algún momento fue asistente, quien tocaba las cosas que Curtis le iba pidiendo mientras Curtis le dictaba las letras de las canciones. O sea que siguió componiendo a pesar de esta traba que, que no era ni más ni menos de no poder moverse. Si puedo leer el último mensaje, ya nos vamos a despedir. No hay caso. No lo puedo leer. Bueno. No, tengo un problema realmente complicado con el tema del teléfono. Vamos a agradecerle a toda la gente que estuvo participando hoy del programa. Vamos a agradecerle al señor Mariano Castro, perdón por los baches, pero hoy estoy disperso y estoy complicado con este temita del teléfono. Vamos a agradecerle al señor Mariano Castro, que estuvo en la operación y en la dirección de la cocina. Ha hecho varios ademanes para que yo no me queme mientras preparábamos la bañacauda. Vamos a agradecerle al señor Víctor Castro, que sabemos que está del otro lado trabajando. Vamos a agradecerle a Cecilia, que se comunicó con nosotros. Vamos a agradecerle a Karina, que hizo varios intentos por escucharnos y se ve que no lo logró, pero sabemos que está del otro lado. Vamos a agradecerle a Gastón, a Liz de Arte y Sano por la receta, a Puma, que también nos estuvo escuchando y sabemos que le gusta la Mississippi. Yo quiero saber, Puma, si te anotamos para el sorteo de las entradas. Vamos a agradecerle también a Vanessa, que nos sugirió el vino del día de la fecha. A Rubén Gatero, que Rubén estaba escuchando también del otro lado. Le vamos a mandar un abrazo enorme a Rubén. Y ya está, ¿nos vamos? Nos vamos, me parece que nos vamos. Acaba de llegar el paisa. Pasá, vení. Mirá. ¿Cómo está? Qué bueno poder agradecerle al aire. Gracias por haber venido. No, de nada. Venía a escuchar Radio Gourmet como todos los lunes. Qué grande, campeón mundial, diría un amigo. Y bueno, ya está Álvaro en el estudio, así que en 4-5 minutos nomás ya está arrancando Ruido Rebelde. Nos despedimos hasta el próximo lunes desde la cocina de FM Moreno. Esto fue otro desparramo más de platos y sartenes hecho por nosotros. Hay que hacerse cargo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo Radio Gourmet. Que tengan buena semana. Shut up.